Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, mucha gente va llegando aquí al Valle de la Sierra con propuestas muy interesantes. Hoy estamos aquí en el pueblo de Las Rabonas para hablar con Mocholo El Mota. Bueno, él es afrocandombero y bueno, tenemos la grata presencia aquí en nuestro pueblo y bueno, hablar un rato con él para que nos cuente un poco quién es. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto estar acá y bueno, traer mi candombe a este lugar tan lindo que se hace llamar la Rabona. Así que muy, muy agradecido por el espacio y bueno, a vos personalmente y bueno, y a toda la radio por interesarse en mi cultura candombera. Perfecto. Decime, bueno, ¿de dónde venís? De Uruguay, imagino. Sí, yo vengo del Uruguay. Como ya dijiste, mi nombre artístico es Marcelo El Mota, pero mi verdadero nombre es Aníbal Marcelo Quiroz Madruga. Nacido en Montevideo, Uruguay, en un barrio típico candombero que se hace llamar Ancina. Y, así que bueno, nada, mi tío Simi Santo diría que es el mejor barrio del mundo. Otro gran referente del candombe. ¿Por qué decís que se hace llamar Ancina? ¿El nombre típico por alguna razón? Sí, Ancina se hace llamar porque en realidad es Joaquín Lencina. Es un afro soldado, lugarteniente del general libertador Artiga, que fue contemporáneo con nada más y nada menos que con San Martín y Simón Bolívar, grandes libertadores de esta hermosa Latinoamérica. Claro. Entonces Encina es un barrio de Montevideo, sí. Y vos naciste ahí. Sí. ¿Y cómo es el tema de los toques que me contabas antes? ¿Hay toques diferentes en Montevideo? ¿Uno típico es Encina? Sí, uno de ellos, Encina. Los toques sí son tres toques distintos, que es Encina, de cual venimos hablando, Cuarén, que es el barrio que está pegado a Encina, y después Cordón, que es un barrio que está más distanciado de Encina y Cuarén. ¿Y cuáles son la diferencia entre uno y otro? El de Encina es un toque más sanguíneo, mucho más agresivo. Y el de Cuarén es mucho más para bailar, mucho más para gozar, más de salón. Y en cambio, el del Cordón es tan sanguíneo como el de Encina, pero es mucho más cruzado. Bueno, ¿y cómo es el tuyo? ¿Vos hace mucho tiempo que haces esto? ¿Tu papá, tu abuelo también eran candomberos? Sí, sí, yo tuve la suerte y gracias a Dios y la bendición de haber nacido candombero y diría que yo ya tocaba el tambor dentro de la plaza de mi mamá, porque yo ya lo traigo en la sangre. Yo soy tercer generación de afro candombero rioplatense. Tercera generación, o sea, que tu abuelo... Sí, mi abuelo... ¿Qué es lo que hacía? Mi abuelo tocaba el tambor con su hermano, mi tío Hugo Quiroz, Rubén Quiroz, mi abuelo, y Hugo Quiroz, el hermano. Ellos salían en una comparsa legendaria, se hacía llamar Fantasía Negra. Una comparsa que fue un antes y un después. Claro. O sea, ¿por qué un antes y un después? Porque ellos dieron el lujo en su época de salir 5 veces campeona seguido. Hasta le dijeron basta, hasta que llegó un momento que le dijeron basta. O sea, ustedes pueden seguir concursando, pero no competir. ¿Y candombe de dónde viene? El candombe viene originalmente de África, pero en realidad nace en Latinoamérica. Uh-huh. Es un ritmo que no tiene más de... Tiene un poco más de 200 años, no más eso. A comparación de otro ritmo, como... Yo siempre digo, me digo que el candombe le pidió prestado la clave de la rumba cubana. Pero a la vez también considero que también hay un ritmo que ya se llama la macuta, que también es un ritmo afrocubano, como lo es también la rumba cubana. Porque también la rumba cubana es de origen africano, obviamente, claro. Pero es de origen bantú. Es de origen Congo, ¿se entiende? También como lo es la macuta. Mocholo, contanos, ¿qué sentís vos cuando tocas candombe? ¿Qué pasa dentro tuyo? Me siento vivo. Me siento que soy yo. Siento que conecto con mis antepasados. Siento que conecto con la tierra, con el fuego, con el aire, con el agua, con las flores. siento eso, una emoción casi inexplicable, con palabras. Bueno, ya que contás todas estas cosas y tanta sabiduría que traes encima, vas a dar un taller acá en Las Rabones y vas a contar un poco para que alguien escuche y aprenda algo, ¿no? O comparta con vos lo que sabe. Sí, la idea es compartir mi candombe con todos estos nuevos candomberos. Si bien yo tengo la suerte de haber nacido candombero natural y demás, hay mucha gente que ha conocido el candombe y se ha enamorado. Y esos para mí también son candomberos. No importa si nacieron de familia candombera o no. Ellos lo vieron, lo escucharon, lo sintieron y se enamoraron. Y bueno, para mí son candomberos. Son tan candomberos como yo. Claro. Bueno, ¿dónde va a ser este taller entonces? ¿Va a ser este próximo jueves? ¿Y dónde va a ser? ¿A qué hora? Jueves 14, acá en La Rabona. Así que bueno, nos esperamos. ¿Y cómo hace la gente para venir? ¿No? ¿Hay un contacto? ¿La gente se inscribe? ¿El taller va a ser la gorra? ¿Tiene un costo? ¿Cómo sería? Sí, tiene un costo, pero en realidad tampoco a mí no me llena eso. Si bien, obviamente, que todos necesitamos porque viste cómo es, ¿no? Para ir al chino hay que gatillar y demás. Pero la idea es que el candombe se siga desperdigando más de lo que ya está, que nada, a comparación de lo que hace 30 años atrás y hoy en día, hay candombe, tenemos candombe, bueno, en todo lado. Bueno, Mocholo, entonces el taller este jueves 14 a las 5 de la tarde, aquí en el pueblo de Las Rabonas, se quita la ruta. Si hay un número de teléfono para que la gente pueda llamar, inscribirse, preguntar cómo llegar. Sí, se pueden contactar con mi manager, Lorena, 3544-304650. Los esperamos. Vamos ahí. Bueno, te agradezco mucho hablar con Radio Grito. Muy interesante la charla. Esto seguramente va para mucho. Así que espero poder estar acá el jueves también y bueno, compartir lo que haces. Muchas gracias de corazón. El agradecido soy yo y bueno, gracias por el espacio, gracias por interesarte y bueno, y nada, más que sorprendido por la bienvenida. Así que bueno, puedo repetir. Los espero y los espero.